sea la consagración. La bienvenida, 18 cuarto, al querido Carlos Sáez. ¿Cómo estás, Carlos? Gabriel, qué día, ¿no? Qué día, Gabriel. Qué difícil que soportar esto. Una nota interesante, publicada de tu pluma en la portada de La Gráfica. Si la tuvieras que sintetizar, ¿qué dirías? Bueno, murió Diego, ¿no? Nuestro Dios terrenal que ingresó a un plano celestial. Y es un recorrido de intentar comprender por qué Diego Armando Maradona fue el mejor de todos, pero no fue solamente un futbolista. Diego Maradona, recién hablaba con los compañeros de Abramos la Boca, ¿viste en el pan y queso cuando éramos pibes? Bueno, Diego elegía el gordito, elegía el patadura, Diego elegía las difíciles, porque tenía alma de héroe. Hoy se nos fue un superhéroe, se nos fue alguien diferente, completamente, el mejor de todos, ¿eh? Porque como futbolista no habrá otro como él, porque condensó en esa zurda de porcelana, en el pique corto, en la capacidad mental, en la gambeta, lo mejor de lo mejor del fútbol argentino. Todo en un frasco de 1,65 m y 70 kilos de peso. Pero tenía un plus, y ese plus era el que le gustaba las difíciles. Las imposibles le gustaba a Diego. Por eso jugó tanto tiempo en Argentinos Juniors, por eso nunca se sintió cómodo en Barcelona, por eso es San Gennaro y Diego en Nápoles. Por eso la selección argentina, que tal vez no tuvo en su... en México 86, los mejores valores, nombre por nombre, si los comparamos con otras selecciones mundialistas, tuvo en Maradona el que los hizo jugar a todos de una forma notable. El campeón del optimismo, podríamos decir, pero sobre todo algo más que un deportista, algo más que un futbolista. Porque soy convencido que el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de México, no se jugó solamente un partido de fútbol, y Diego lo sabía. Y como lo sabía, convirtió esos dos goles que van a ser mucho más que dos goles realizados en un partido de fútbol. Todas las cosas que llaman la atención es el contrariar las leyes de la física. Creo que eso caracterizó a Maradona. Aquel que conoce el juego sabe que hay situaciones que ha generado Maradona dentro de una cancha que están por fuera de la lógica, del ángulo existente, de las posibilidades de impacto con los pies, la comba, la bajada, la habilitación entre piernas. Hay un montón de elementos, además de los jueguitos, que están por fuera de la lógica común, lo cual hace bastante comprensible que se lo haya tomado por una divinidad, ¿no es cierto? Hace bastante comprensible que aquel que pudo ver determinadas situaciones físicamente imposibles dentro del terreno de juego, diga, acá pasa algo por encima de los registros tradicionales de los seres humanos. Claro, claro, porque, a ver, por eso decía, condensó todo, Diego condensó todo. Alguno me dirá, bueno, no tenía cabezazo y tal vez la derecha de Diego no tenía la eficacia, pero la zurda era de porcelana y hacía lo que quería. Tenía gambeta, pique corto, jugaba por la derecha siendo zurdo, algo que si uno lo sabe hacer bien, si el futbolista lo sabe hacer bien, puede llegar a ser letal. Y bueno, Diego era fantástico jugando por la derecha. El mítico gol de los ingleses, pensemos solamente en eso. Pero tenía una repentización que le ganaba tiempo a todos. A todos le ganaba tiempo. Cuando recordamos el Mundial 86, fíjate que el gol a Italia es increíble con qué le pegó a la pelota. Que alguien me explique con qué le pegó y cómo efectuó esa comba. Pero ¿sabes qué, Gabriel? Yo me quedo con la habilitación a Jorge Burruchaga previa al tercer gol en la final. Porque había presión, porque habían igualado el partido y porque hay que tener ojos en la nuca para habilitar con tanta facilidad en una final del mundo a un compañero mano a mano con el arquero rival. Bueno, ese fue el Maradona futbolista, ¿no? Ese dios terrenal que nosotros conocimos tan bien en la República Argentina y que hoy muchos nos resistimos a aceptar la noticia. Creo que a mí el reloj, cuando me marque las 13 horas 18 minutos, ya me va a quedar en la memoria, ¿no? Esta idea de que no fue Diego. Este no fue Diego, y es muy difícil de aceptarlo, Gabriel. Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Después te escuchamos. Dale, Gabriel, un abrazo grandote. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La operación reciente de Diego Armando Maradona había sido un éxito. Estaba listo, según el informe del médico y del hospital, para salirse. Su médico, que aprovechó sacarse una foto histórica, habrá sido la última, lo persuadió de aguantar unos días más para reponerse mejor. Ahí nomás llegó la familia, con cierta sonoridad, y resolvió que, bueno, se traslade a una casa especialmente acondicionada en Nordelta. En ese momento no se conoció en público la opinión de Diego. Él tenía un cómodo hogar ya instalado en Berisso, lo cual le permitía estar cerca de los predios futboleros. Por entonces, aquí en el aire y también en un texto que está publicado en la gráfica, señalamos que Maradona, encerrado y sin fútbol, podía sufrir mucho, sobre todo porque la inactividad en un talentoso tan activo tiende a desatar los fantasmas de la mente, esos que se ocultan cuando su propietario hace aquello que le da placer, pero siguen agazapados. Este miércoles 25 de noviembre del 2020 se difundió un somero comunicado indicando que a los 60 años el genio había fallecido debido al mundialmente afamado paro cardiorrespiratorio. Es decir, aquello que le sucede a las personas que se caen de un décimo piso y también a las personas que son apuñaladas. Finalmente tienen un paro cardiorrespiratorio. Ante quienes fundamentan los pasos adoptados en la muerte, vieron, te dicen que estaba mal. El razonamiento sencillo puede objetar que la muerte arribó por los pasos adoptados. No lo sabemos, solo refrendamos que, como lo dijimos en su momento, la vida consiste en amar y trabajar, sobre todo cuando el oficio escogido es exactamente el que una persona desea. Maradona fue, ustedes lo saben, el mejor jugador de la historia. Encarnó el talento de los humildes y lo elevó a un nivel clásico que admite comparación con los más grandes compositores musicales, los mejores pintores, los más magníficos y contundentes narradores. Realizó en el campo de juego cosas que parecían físicamente imposibles. Quizá lo sean y nunca nadie jamás vuelva a hacerlas. Las grandes masas que comprenden el arte en el trazo grueso con dosis exactas de violencia y han elegido el fútbol como obra teatral con final abierto, percibieron esa situación inexplicable y empezaron a hablar de Dios. Durante mucho tiempo se estimó que Dios le dictaba el argumento al señor Juan Sebastián, a Bach, y a todos les pareció bien, se les antojó razonable estimar que el gran creador clásico había sido inspirado por un ser supremo transmisor de un talento inhumano. Pero cuando los muchachos traspolaron la idea, el asunto se tornó idolatría, ¿no? Cosa de ignorantes. Maradona, inteligente, provocador, filoso, el gran creador de belleza, ese petizo con rulos oscuros, que vi desde chiquito y ya no voy a ver más en vivo, en directo, congregó en su persona los elementos de un finísimo artesano y de una estrella televisiva cuya presencia garantizaba y garantiza por estas horas, como verán, el rating, el interés público y la polémica. Pero aprovechó ese don, fuera del campo de juego, para reafirmar su identidad social y difundir mensajes y denuncias que de otro modo hubieran quedado en la oscuridad. Junto a las grandes satisfacciones futbolísticas, esa verba intensa le prodigó un lugar bien especial en el corazón del pueblo. Lejos de los que se agrandan y creen ser aquello que nunca fueron, Maradona se fue agigantando como hombre, al abrazar causas que no necesitaba para adquirir fama ni dinero. Tenía fama, tenía dinero, y sin embargo, se lanzó en cada instancia a demandar injustos y a denunciar injusticias. Esa popularidad surgió de su talento, de su creatividad sin bordes, ese platal de su trabajo. Así fue andando por el planeta y en cada región lo recibieron humildes anhelantes de abrazar al propio. El ejemplo más reciente fue la vibrante jornada en el bosque, cuando Diego ingresó al templo de un pueblo, escuchó la ovación, percibió la multitud y se lanzó a llorar. Emocional en todas las justas, hizo estremecer el corazón de los presentes y el de todos aquellos que lo observaban a la distancia. Maradona volvió a la Argentina por decisión propia y en un gesto muy maradoniano, escogió a Gimnasia, a sabiendas de sus múltiples significados. En este tramo tan reciente brindó un extenso diálogo a un canal deportivo de televisión y se mostró encendido, feliz, memorioso, peronista, sano. Su obra cumbre, el gol más importante de la historia del fútbol, no había quedado atrás. Lo acompañó por el mundo y estuvo tácita en cada encuentro donde se veneró su arte. Su otra obra, De abajo hacia arriba, Nápoles, le añadió un sesgo épico que hoy sigue conmoviendo el sur italiano. Es que Diego hizo sentir al mundo que los pequeños podían vencer. Sus inferiores en Argentinos Juniors, su pasión por Boca, su entrega a la selección nacional contribuyen a referenciar la creación con el marco adecuado. Y la insólita, aún siendo ya tan difundida, imagen del pibe que hace jueguito en el potrero, sugiere la firma del autor, porque esa rúbrica fue puesta al comienzo de todo, fíjese, no al final. Y no se borroneó con el tiempo, siguió siendo ese pibe. El genio fue un adicto. Su vida una tómbola que giró constantemente. No ocultó su placer desenfrenado en fiestas, ni sus enojos espontáneos en polémicas esclarecedoras. Amó a su familia sin ofrecer fidelidad. Y buena parte de los dilemas conocidos surgieron de ese rasgo inocultable. Alguien supuso que el genio podía vivir sin fútbol y olvidó el origen mismo del disputado dinero. Vio, hay quienes se enamoran del Che Guevara, y cuando la relación se concreta le piden que se corte la barba, que está muy desordenada, y que deje esos habanos, que son muy olorosos. Según el informe, su esposa Claudia y sus hijas Dalma y Janina fueron las primeras personas en llegar. Es decir, no estaban ahí, Esto lo digo con mucha franqueza. Cuando resolvieron, y ustedes saben que no estábamos de acuerdo, conducir a Diego al Nordelta, supusimos que el plus era el cuidado y el acompañamiento. Que ese cuidado y ese acompañamiento iban a trascender el ofrecido por un puñado de enfermeros y algún médico de guardia. Pero no fue así. A toda máquina, a todo vapor, un creativo hiperactivo. ¿Se dan cuenta? Y que nadie se ofusque por esto que decimos, porque Diego tenía 60 años, no 85, no 90. Los argentinos nos quedamos sin Maradona. El mundo se quedó sin Maradona. Esto hay que absorberlo, pensarlo, sentirlo. Es una noticia tremenda que sacude la tierra hasta sus cimientos, porque ha muerto un gran autor.